levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos y tu nombre adoramos, por quién eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza, tu bondad. Oh. Y en tu nombre hoy venimos, estamos tan agradecidos. Por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos, tu nombre adoramos, por quién eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza. Proclamamos tu grandeza y tu bondad. Eres rey y nos postramos, tú eres Dios. Proclamamos tu grandeza y tu bondad. Muy buenas noches, estamos nuevamente con Acompañarte. Bueno, tenemos muchas cosas esta semana. Primero que la gente no sabía si volvíamos. Empezamos ayer y ya decían la semana que viene, porque estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Que una vez cada tanto estábamos. Pero bueno, ahora no, se tienen que acostumbrar, que de lunes a viernes me van a escuchar una hora. Así que bueno, estamos muy contentos porque hubo mucha aceptación realmente de, bueno, de los amigos. Están tratando de conectarse en el Face de Mariel Salas, después bueno, también en Instagram, tenemos bueno varias, todavía no nos estamos manejando muy así como que la tecnología no está todavía muy en Acompañarte, pero bueno, ahí vamos. Tenemos muchas cosas que contarles, en la semana vamos a tener invitados. Obviamente todo online, nada de presencial, pero bueno, en vivo vamos a hablar con, bueno, en la página de Grupo Cristiano Acompañarte. Ustedes pueden ver también que, bueno, hemos ya anunciado a personas específicas. Bueno, mañana vamos a anunciar lo que vamos a ver el jueves, pero hoy anunciamos que mañana vamos a estar hablando con un campeón. Jorge Acero Cali, bueno, un amigo nuestro, pudo darnos un tiempo especial para poder charlar con nosotros sobre lo que es el deporte y la inclusión. Pero bueno, eso al final le vamos a dar más información y le vamos a dar más o menos el horario para que ustedes se puedan conectar y también, bueno, podamos estar hablando y mandándole mensajitos y todo lo demás. Bueno, estamos muy contentos porque de alguna manera, a pesar de todo este tiempo difícil que estamos pasando en cuanto a la pandemia y todo lo demás, los cuidados intensivos que tenemos que tener, pudimos hacer muchas cosas. Yo creo que también era darnos maña, ¿no? Darnos vuelta de cómo poder manejarnos con seguir comunicando, hablando de autismo, tratando de que la gente sepa de qué se trata, también, bueno, ayudando a las familias a poder organizarse o reorganizarse con todo esto que no está, los tratamientos, las terapias, las salidas, qué hacemos con los berrinches, qué hacemos con las crisis. Y hay muchos profesionales que se han tomado su tiempo de poder estar ayudando a la familia. Muchos de ellos lo hacen gratuitamente. Psicólogos, psicopedagogos, se han tomado su tiempo también para poder compartir y ayudar a las familias cuando, bueno, obviamente están desbordadas con situaciones, ¿no? No todas las familias tenemos el mismo caso, más allá que tenemos el mismo diagnóstico, no se trabaja ni se trata de la misma manera. Así que bueno, agradecemos realmente de corazón desde aquí, desde Acompañarte, también siendo representante de TGD Padres TEA Red Federal, estamos agradeciendo a todos los profesionales que se han prestado de alguna manera a ayudarnos como familia a poder contenernos y a tener también estrategias, saber qué hacer en momentos de crisis y en momentos difíciles, ¿no? Así que bueno, agradecemos eso. También agradecemos a las familias, ¿no? Que bueno, está Vera de La Matanza, mi fiel amiga, Ana de Moreno, tenemos muchas personas que, bueno, que nos conectamos a través del grupo de WhatsApp de TGD Padres TEA Red Federal. También tenemos varios grupos donde ahí van subiendo cada uno de los que van logrando información. Buena información, porque información siempre hay en todos lados, ¿no? Pero buena información que sea realmente verdadera, la suben ahí y nosotros podemos transmitirla. Bueno, dentro de esa información que nos llegó en los grupos, estaba la forma de hacer el trámite para renovar el certificado de discapacidad único. Una de las cosas que yo puse en la página fue que vamos a hablar con alguien que realmente nos pueda dar información. Esta persona es una mamá, pero aparte de mamá es abogada y pertenece a TGD Padres TEA Red Federal. Así que bueno, dentro de unos minutos vamos a estar llamándola para poder estar hablando con Marcela para que ella nos pueda decir un poco más sobre esto, cómo lo podemos transmitir y cuáles son en sí los beneficios que tenemos aquellos que podemos manejar cierta tecnología, ¿no? O de alguna manera poder estar entrando a las redes e informándonos. Pero hay mucha gente que no cuenta con esos medios y que también no es tan fácil para ellos. Pero bueno, lo vamos a hablar con Marcela. También les quiero contar que estuve hablando con Mauro D'Angelo. Es un profesional que va a estar el jueves hablando con nosotros. Y bueno, también vamos a ampliar un poco más el tema con él, de qué es lo que vamos a hablar, qué les vamos a preguntar. Él estuvo hace unos años haciendo una jornada acá en la Escuela 27 con nosotros, hablando con un equipo interdisciplinario inmenso, realmente muy, muy bueno, de Lomas. Ellos se acercaron acá, nos ayudaron a informar, no solamente a las familias, sino también a estudiantes. Bueno, obviamente la gente de acá de Cañuelas nos prestó la Escuela 27 para que podamos hacer esa jornada y fue algo muy lindo para recordar. Así que bueno, lo vamos a llamar el jueves y vamos a hablar con él y él, bueno, nos va a contar su trabajo desde ahora, ¿no? Del tema de la pandemia, cómo pudo manejarse, cómo puede él aportar desde su espacio lo que fueron las estrategias y todo lo demás. Así que bueno, él está compartiendo mucho en las redes, no solamente haciendo conferencias a través de Instagram, a través de diferentes medios, sino también ayudando, ¿no? Ayudando a que se pueda sobrellevar todo este tema. Bueno, también hablábamos de que vamos a hablar de tres clases de miedo, ¿no? Empezamos ayer hablando de miedo, todo el tiempo de miedo, pero con la idea de poder ayudarnos a superar esos miedos. Bueno, hoy vamos a hablar de tres clases que de tres formas diferentes de poder vernos con miedo y poder desarrollarnos realmente, bueno, un plan de ataque a ese miedo para poder salir realmente de esa situación, ¿no? Y a veces esas sensaciones que tenemos de no poder sobrellevarnos. Vi un video esta semana muy lindo de una madre que le daban el diagnóstico de su hijo de autismo, un nene chiquito, y dentro de ese video mostraban una imagen que uno se hace cuando tiene el bebé en la panza, ¿no? Que todavía no nace, cómo va a ser, qué va a hablar, qué va a jugar, qué va a correr, y que más allá de todo lo que uno quiere y desea, lo que deseamos es que sea sano, ¿no? Que no importa si tiene pelo largo o corto, sino que esté bien. Cuando nos encontramos con el diagnóstico, que más allá de que no es una enfermedad, que es un trastorno neurológico, hay un shock dentro nuestro de saber que las cosas no son como las planeamos o que no van a seguir como las planeamos. Ese video es muy claro. Yo lo subí a la página y lo subí a mi Face, así que aquellos que lo quieran, yo lo voy a volver a subir como para que lo encuentre fácil. Pero lo que me gustó fue que dentro de todo ese trastorno que fue recibir su diagnóstico, y bueno, su mamá lo abrazó, lo ama, obviamente, ¿no? Y que encontraron diferentes personas alrededor, ¿no? La familia que tenía que encontrar la forma de explicarle qué era lo que estaba pasando con su hijo, la sociedad, y bueno, diferentes personas. El resultado de eso fue que una mamá le tiró, ¿se acuerdan la latita con la soguita? Bueno, ese teléfono así que decíamos cuando éramos chicos, bueno, le tiró en el video, cae esa latita y la mamá se la pone en el oído, y otra mamá del otro lado empezó a contarle su experiencia desde recién el diagnóstico, ¿no? Dado el diagnóstico. Y fue bueno porque eso empezó, el compartir de otra mamá fue lo que la llevó a levantarse. A implementar cosas para que su bebé pueda mirarla, para que su bebé pueda comunicarse, para que su bebé pueda entender cuál era la situación que estaba viviendo. Y fue lindo ver que en el mismo video uno ve que la mamá empieza no solamente a tener confianza, sino a creer realmente que las cosas no son tan malas. Luego pasa unos segundos más viendo a su mamá ya mirándolo, jugando con el nene, ya teniendo otro trato con él, y ve que otra mamá recibe el diagnóstico y ella se para y tira ese teléfono para poder hablar con otra. Creo que nos identificamos tanto, las madres azules, bueno, las familias, ¿no? Porque también hay muchos padres, abuelos, gente que también sigue informando y ayudando a las... Pero me identifiqué tanto y fue tan lindo verlo que realmente, bueno, lo compartí por eso, porque me pareció algo que es muy normal en todas nosotras, que una vez que podemos entender qué es lo que está pasando con nuestra familia, con nuestro hijo, podemos llegar a hablarlo. Y realmente es un paso importantísimo, aparte de lo psicológico, ¿no? Es un paso importantísimo encontrar gente que nos ayude y nos apoye. Así que bueno, para eso estamos. Acompañarte surge de ahí, surge de la idea de poder estar acompañando a las familias en este proceso, que simplemente es algo que debemos aprender a sobrellevarlo, nada más. No cambia absolutamente nada. Creo que tenemos el amor suficiente para poder sobrellevar todas estas cosas. La sabiduría, nosotros, los creyentes, sabemos que Dios nos da la sabiduría para saberlo, pero también hay gente capacitada, tanto los profesionales como familias que ya han pasado esta experiencia, para compartir con nosotros. Así que estamos realmente llenos y contentos de saber de que más allá de todas las circunstancias difíciles que uno pueda vivir, tenemos los medios necesarios a través de la fe y de la amistad y de la empatía que podemos sentir por otros. Así que bueno, les doy la bienvenida a hoy un segundo programa de Acompañarte. Gastón, ¿vamos a poner una música? ¿Eh? Sí. Bueno, dale, ponen una música. Va una música para ustedes. Me sostienes en cada momento. Eres la fuerza en medio de mi andar. Me haces libre, corro como el viento. Tú eres quien me hace hoy soñar. Bueno, volvimos y vamos a hablar de la certificación del Certificado Único de Discapacidad a Distancia en tiempos de coronavirus, ¿no? Dice que la Agencia Nacional de Discapacidad, mediante la resolución 106-2020 y en conjunto con el Consejo Federal de Discapacidad, aprobó recomendaciones para el procedimiento de evaluaciones y certificación no presencial del Certificado Único de Discapacidad en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio producido por el avance del coronavirus, ¿no? Nosotros acá, bueno, hay una serie de cosas que se pueden hacer y cómo llegar a través de un entrar en un link que acá, bueno, se puede ver. Es más, proveyeron un video para que la gente pueda saber cómo hacerlo, cómo llegar. Pero nosotros queríamos hablar con alguien que, bueno, obviamente pertenece a nuestro grupo de TGD Padres. Ella se llama Marcela. Ahora les cuento más. Marcela Falero es mamá de Andrés, de 6 años. Es integrante de TGD Padres TEA La Matanza y es abogada. Entonces queríamos hablar con ella sobre este tema y que, bueno, ella nos pueda estar mostrando un poquito más, a ver desde el lado nuestro como familia, a ver cómo nos podemos manejar. Marcela, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? Hola, Marce, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por recibirnos. No, por favor. Marce, ¿cómo estamos con este tema del certificado? Yo veo que, por ejemplo, tenemos la posibilidad, aquellos que saben manejarse o que tienen un medio a través de internet y todo lo demás, pero ¿qué pasa con las otras familias que no llegan a tener estos medios? Sí, lamentablemente con todo este tema del coronavirus y la suspensión de los turnos, se establecieron algunas formas de poder llegar a tramitar el certificado que lamentablemente no va a estar al alcance de todas las familias. Es decir, si bien tienen que tener un celular, poder hacer videollamadas y tener una buena conexión de internet, la realidad es que eso no está al alcance de todos, lamentablemente. Pero por lo que yo estuve viendo y estuve investigando, la única que nos queda es poder empezar a reclamar, y esos papás y esas mamás que no puedan tener acceso a internet a distancia. Igual, como ya sabemos, el tema de los plazos y los vencimientos están suspendidos. Se establecieron diferentes prórrogas de acuerdo al vencimiento del certificado de discapacidad. Sí, creo que eran solamente 2 meses, ¿no? Algo así. Mira, lo que se estableció es que los certificados de discapacidad que vencieron del 19 de febrero al 20 de marzo tienen una prórroga de 120 días corridos, ¿sí? Sí. Esa prórroga se empieza a contar a partir del momento en que venció el certificado de discapacidad. Okay. Y cuando nos referimos a corridos, los días se cuentan de lunes a lunes, ¿sí? Contando sábados y domingos. En este caso no hay que hacer ningún tipo de trámite porque la prórroga es automática. ¿Sí? Bien. Y con respecto a los certificados que se vencieron entre el periodo del 21 de marzo hasta el 20 de junio, la prórroga es de 90 días. También van a ser días corridos que se encuentran a partir del vencimiento del certificado de discapacidad. ¿Sí? Por lo que yo estuve viendo, bueno, la idea es que al momento de poder actualizar ese certificado de discapacidad, o para aquellas personas que no lo pudieron sacar, hacerlo a través de videollamada. La realidad es que, independientemente de las personas que tienen el acceso a internet y a los elementos necesarios para hacerlo, lo veo medio complicado el poder hacer una evaluación médica a través de una videollamada. Es como que estamos todos probando qué es lo que podemos hacer, es decir, seguramente si esto no funciona van a tener que implementar otras formas de poder que todo esto llegue al alcance de todos, me parece a mí. Sí, Marce, para los que no conocen más o menos este tema, el hecho de no tener certificado de discapacidad único, ¿qué limitaciones tiene la familia cuando no tiene el certificado? El certificado de discapacidad es un instrumento público y es lo que le habilita a las personas poder tener todas las coberturas que necesite con relación al diagnóstico, ¿sí? Le permite poder ejercer derechos y acceder a las prestaciones que necesite, de acuerdo a lo que el médico le diga. Entonces, ese certificado de discapacidad es lo que abre la puerta para que todos podamos reclamar las coberturas médicas, ya sea en las prepagas o en las obras sociales. ¿Sí? Por eso es tan importante tener ese certificado de discapacidad. Como también nos habilitan para poder tener una pensión no contributiva, por tener un libre acceso al transporte, es decir, abre varias puertas, por eso es importante para las personas que tienen una discapacidad poder acceder a ellos. Marce, otra de las cosas que, bueno, obviamente nosotros teníamos todo un proceso para tenerlo sin la pandemia, estamos hablando de antes, ¿no? Sí. Teníamos un proceso, sacábamos un número, teníamos que ir al médico varias veces para las evaluaciones. Sí, que es totalmente engorroso también, es decir, es todo muy demasiado burocrático, es decir, tal te vas cual. A un hospital... A eso iba a llegar. Te dan un formulario, que ese formulario lo tenés que llevar al médico, que el médico lo tiene que completar, que tiene que ser la letra del determinado, que vas y tenés que estar rogando, por favor, que no te lo observen y que te digan que está todo bien para que te den una fecha para la revisación. Tal cual. Es decir, imagínate, ojalá fuera que se pudiera implementar bien el poder hacerlo de manera web, pero yo lo veo demasiado lejos. Yo, para mí, esto es una prueba piloto, y si nosotros después reclamamos e informamos que esto nos resulta imposible de hacer, van a tener que buscar otra metodología, esa es la realidad. Está tal cual. Igual, de todas formas, bueno, obviamente estamos, yo lo dije ayer, ¿no? Estamos todos aprendiendo, creo que las autoridades también. Claro. Pero bueno, creo que tenemos que ser, de alguna manera, un poco, a veces las personas que toman decisiones, no quiero ir directamente a este tema, ¿no? Pero muchas veces las personas que toman decisiones no entienden cómo cómo nos estamos manejando las familias, ¿no? Porque más allá de hacer este trabajo, de llevarlo al médico, de hacerle todas las evaluaciones, no a un médico, nosotros tenemos, para llegar a un diagnóstico, tenemos que llevarlo a varios especialistas. Sí. Lleva plata, lleva tiempo, lleva gente, o sea, la parte de la familia, el sacrificio también de hermanos, de muchas cosas. Sí, y que obviamente las salidas, ahora con todo este tema de las pandemias, no podemos dejar los chicos están sin escuela, o sea, tenemos muchas cosas. Y creo que, bueno, más allá de las prórrogas que pueden hacer, creo que también el tema de no tener un certificado de discapacidad, como vos decís, nos limita totalmente a poder acceder a un tratamiento. Nosotros corremos contrarreloj cuando no tenemos un diagnóstico y no tenemos un certificado. Explicarles un poco a la gente por qué, cuál es nuestro problema. El hecho de tener un hijo con discapacidad es entrar a otro mundo, en otro mundo donde tenés que empezar a acostumbrarte a pelear. Esa es la realidad, porque nada está a nuestro favor, es decir, siempre algún cuestionamiento tenemos, es decir, tenemos que partir primero del que tener esa noticia de que tenemos un hijo con una discapacidad, tratar de entender eso, y te empezás a preguntar qué es lo que vas a hacer, cómo te manejás, empezás a buscar los médicos, ver los tratamientos que vas a necesitar, que va a necesitar tu hijo para poder realizar, y tenés que golpear muchas puertas. La primera es el certificado de discapacidad. Primero, la idea de poder asimilar el hecho de que vos le tenés que sacar un certificado a tu hijo, que es duro, es muy duro. Y después todo lo que te lleva a la burocracia de poder conseguirlo, porque la realidad es que ahora está complicado por el tema de la pandemia, pero hay muchas familias, muchas mamás que todavía siguen luchando por tener un certificado de discapacidad para su hijo, ¿sí? Y muchos casos de mamás que nos llaman a nosotros diciendo, mirá, no tenemos el certificado, no podemos conseguir turno. Es decir, es una constante lucha. Después, cuando logramos el certificado de discapacidad, empezamos con la lucha con las obras sociales y las prepagas. ¿Sí? Que la realidad es que, bueno, hay mamás que están preparadas, pero hay otras mamás y papás que se quedan con el no y le dicen no y no, y se dan vuelta y no pelean. Tal cual. Ese es el tema. Entonces, por eso nosotras es tan importante tener un respaldo, es decir, el poder hablar con alguien, el poder ver que te guíen y saber tener la satisfacción de decir, tener a alguien con quien hablar y que te diga, quédate tranquila, a mí también me pasó. Sí, justo yo hablaba del video, viste, que subieron al WhatsApp de las mamás, que iba hablando a otra mamá, me mató, te digo que me identifiqué totalmente. Y otra de las cosas que quería decirte es que, bueno, también dentro de nuestro grupo salió una columna de discapacidad hablando con, o sea, dando una nota, y decía, tecnología digital, barrera o puente. Yo creo que, bueno, acá estamos hablando de familias, muchas de las familias que, primero, no saben conectarse a través de las redes. Sí. Segundo, muchas de ellas no saben leer, no saben escribir. Exactamente, sí. No saben viajar. Sí, especialmente acá en La Matanza. En La Matanza es la verdad que los casos que hay de niños que ni siquiera tienen un diagnóstico y la lucha constante de no tener un certificado, imagínate, no tiene ni siquiera para comer y el preocuparse de poder conectarse a internet para poder lograr algo, como por ejemplo el tema de las escuelas, por ejemplo, de los chicos que pueden tener sus terapias a través de Zoom, pero no todos pueden, porque no todos tienen internet, tienen una computadora, es muy complicado todo, es decir, yo para mí no estamos preparados para esto, es como que cuando pasan estas cosas, así como esta pandemia, es cuando nos damos cuenta para qué estamos preparados y para qué no. Y lamentablemente nosotros estamos muy atrasados en el tema. Muy. Ese es el tema. Ya lo estábamos antes de la pandemia. Sí, totalmente. Sí. Y siempre estamos, porque siempre estamos, algún palo en la rueda siempre nos ponen. Sí. Es decir, siempre. Es decir, como también al momento que empezó la pandemia, que las prepagas y obras sociales decían que no iban a cubrir las terapias por a distancia. Es decir, siempre algo nos van a poner y tenemos que seguir peleándolo para que seamos escuchados, esa es la realidad. Marce, otra de las cosas que, bueno, obviamente nosotros queremos comunicar, porque tenemos que comunicar las dos cosas, ¿no? Muchas de las mamás, muchos de los grupos de TGD Padres, que son más de 29 nodos en diferentes lugares, sí, muchas mamás se han hecho profesionales, como en nuestro sí, caso, yo acompañante, vos abogada, o sea, sí, y que lo hemos implementado y lo hemos trabajado más allá de nuestros propios derechos o nuestro propio, en mi caso, abordaje, uh-huh, poder compartirlo con otros y sentirnos sí, que estar de los dos lados, ¿no? Del lado abogado, del lado ley y del lado mamá. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Porque hay un proceso de familia, el proceso sí, de poder aceptar lo que nos está pasando. De poder manejarnos, estructurarnos nuevamente y sí, de poder estar ayudando a otros. Uh-huh. Yo creo que, bueno, obviamente estás hablando con nosotros, ya nos estás ayudando. Eso es cosa importantísima. Pero realmente, ¿cómo lo manejan ustedes? Porque la matanza es grande, ¿eh? Es muy grande. Sí, es muy grande, pero mira, yo siempre trabajé con personas con discapacidad dentro de mi profesión. Ah, y siempre estuve rodeada y bueno, después me pasó a mí y lo único que puede darte un empujón es saber que hay otra persona del otro lado que vos podés contar y si tenés un problema, se sepa guiar. Esa es la idea de nuestra, el poder guiar a los padres y poder ayudar y poder decirle quédate tranquilo que vas a poder salir de acá o vas a poder manejarte mejor. Es decir, es todo un proceso. Y la realidad es que nosotros vamos a contraturno. Es decir, nosotros cada tiempo que esperamos estamos perjudicando a nuestros hijos. Es decir, tenemos que actuar de manera inmediata. Esa es la realidad también. Y para nosotros es somos mamás, papás, profesionales que tienen su trabajo, que tienen sus familias, pero el hecho de poder ayudar a otros es una satisfacción. El saber que por algo se dan las cosas, por algo pasan. Tal cual. Caro Alba dice, necesitamos saber mucho de la ley. Caro también está dentro de nuestro grupo y es mamá también. Y creo que es importantísimo lo que estás haciendo, ¿no? Porque más allá que bueno, obviamente estamos en un momento difícil de pandemia y todo lo demás, el hecho de que pongas al servicio tu saber, que tu profesión a grupos, realmente es digno y bueno, agradecemos, personalmente te agradezco de que estés charlando con nosotros. No, para mí es un gusto, porque es todo nuevo, es decir, te digo la verdad, la primera vez que hablo en una radio, la primera vez todo, pero... Ah, con nosotros vas a hablar siempre. Sí, pero sí, es una satisfacción que tengo porque a mí yo tengo la suerte de que sé manejarme con papeles, de que si tengo un no lo peleo, pero hay otras mamás que no. Entonces, eso es la bronca que a mí me da. Entonces, cuando me vienen a ver, le digo, no, pero vos tenés que pelear, tenés que insistir, no podés quedarte con un no. No sale la tigresa ahí, ¿viste? Pero no queda otra. No sí, puede sí, quedarse con uno, hay que pelearlo, todo hay que pelearlo. Bueno, creo que es importante el mensaje que estás dando en todo sentido, ¿no? Porque primero que yo, dentro de un rato vamos a hablar de tres miedos y una de las cosas que hablábamos era el miedo de la familia, ¿no? La sí, familia en general, porque imagínate que el no tener un certificado de discapacidad también influye que no tenga una medicación, sí, que no tenga un tratamiento, sí, que no tenga un viaje para poder ir a las terapias o para poder salir, para poder ir al colegio. O sea, sí, sí, sí. O sea, tenemos muchísimas limitaciones. Sí. Eso es uno de los miedos. Después el otro miedo es la sociedad misma, que no entienda, que no sepa, que tengamos que hablar. Nos pasa mucho a las mamás que tenemos nenes con TGD, que vamos a comprar y instantáneamente cuando ves las caras de las personas que se asoman porque dicen, se asombran porque empiezan a hacer movimientos o hablar mucho o lo que sea, nuestros hijos, ellos tenemos que empezar a explicar. Y es como que somos, ya no sé, ya somos expertas en explicar desde el vamos, desde qué es un TGD. Estamos sí, y todas esas cosas a futuro también nos da miedo, ¿no? Como mamás, ponerle dentro de 10 años, 20 años, nos tenemos miedo de qué es lo que... Creo que lo que nos impulsa tanto a vos, a mí, a todo, es informar a la gente que sepa de qué se trata para que nuestros hijos tengan un futuro pero no bueno, súper bueno. Gracias, Marce, porque realmente esto me ayuda muchísimo a mí. Te vamos a seguir llamando. No hay drama, estoy acá. Te lo vamos a seguir llamando, porque todos estos temas, realmente, bueno, cuando tengas algo que contarnos, que nos llames y que nos digas, mira, Mariel, quiero hablar. Vale, sí. Ustedes cuentan conmigo para lo que necesiten, estoy. Muchísimas gracias, Marce. Gracias por todo. No, por favor, un beso. Bueno, seguimos. Vieron que obviamente siempre se dice, ¿no? El pasto se ve más verde en otro jardín. Creo que desde nosotros, una de las cosas que tenemos es que cuando ya pasamos un proceso de duelo, de aceptación, de poder estar entendiendo qué nos está pasando, poder llevar a nuestra familia a tener un conocimiento de la causa, de todo lo que estamos viviendo, y sobre todo tener la contención de nuestro hijo, de la persona que está realmente que tiene el diagnóstico, surge esto. Surge el poder ayudar a otros, de poder comunicarlo, de poder hablarlo, ¿no? Hay muchas mamás. Nos pasó hace un tiempo atrás, hicimos una charla para padres en el kilómetro 40 y había varias mamás y bueno, había muchas que todavía les salían las lágrimas, ¿no? O sea, sentían que las cosas todavía no estaban sanadas. Y yo creo que, bueno, todas nosotros experimentamos las cosas de diferente modo, ¿no? Creo que una de las cosas que tenemos que tener en claro es que no debemos tener miedo a pedir ayuda. Tenemos que ser conscientes que lo que te pasa a vos vas a encontrar a otra persona que le pasa igual. A nosotros nos pasa eso. Cuando empiezan a hablar y dice sí, porque mi nene, las señales de alerta, que es una de las cosas que ayer hablé, se las voy a leer ahora, porque ustedes van a decir, eso es raro, ¿no? Pero cuando yo empecé a escuchar a una mamá que me decía que su hijo no respondía al llamado, que no miraba a las personas cuando le hablan, que no decía ninguna palabra o que no dice ninguna palabra o que perdió las palabras que decía, no señalaba con el dedo, no señala para mostrar personas o objetos, no hace juegos de ficción, jugar con la muñeca que habla por teléfono, que le da de comer o que lo hace dormir, no comparte con otros niños sus intereses o sus juguetes o situaciones reales, ¿no? Y vos decís, ah, eso le pasaba al mío también. Y empiezan a hablarte y uno dice, a veces no te van a faltar oportunidades de poder ayudar a otro y decirle, mirá, tenés que buscar ayuda. La ayuda se busca muchas veces a través del pediatra, a través de que un profesional te pueda hablar, te pueda explicar qué está pasando. Y luego, bueno, empieza todo un viaje tremendo, que necesitamos la ayuda de todos, de la familia, de los amigos, de la sociedad misma. Y cuando hablamos de esto, del certificado de discapacidad, más allá de saber que es una problemática nuestra, de todas las familias azules, queremos que la sociedad entienda qué es lo que estamos viviendo. Porque a veces parece que fuéramos los únicos que batallamos, y no es así. Creo que todos nosotros tenemos de diferentes maneras nuestras batallas. Necesitamos levantarnos, necesitamos saber que hay alguien que nos puede ayudar. En este caso, TGD Padres TEA Red Federal está para orientarte, para poder llevarte a que puedas conocer qué se hace después de tener estas señales en nuestros hijos. Y ese camino es muy largo, es muy difícil, pero es mucho más fácil cuando hay alguien acompañándote. Vamos a poner un tema más y después vamos a ampliar un poco lo que pasó en Casa Joven de la Olla Popular, que Ana no puede hoy hablarnos, nos va a hablar mañana, pero bueno, también va a haber algunas otras actividades y quiero compartírselas. Vamos a escuchar otro tema. Yo, esta es la remezcla. J. Khalil, Lizzy Parra, Homie Alka. ¿Cómo dice? Nunca me ha faltado nada y vivo por tu amor. Yeah. Solo por tu gracia he vencido y aquí estoy. Yeah. Tú soplaste vida para yo poder seguir. Ya no soy el mismo y todo te lo debo a ti. J. Khalil. Bueno, seguimos con algunos anuncios. Una de las cosas que me gustó fue en Instagram, estuve mucho en Instagram esta semana, de un doctor, Daniel, no me sale mucho el apellido, para Daniel López Rossetti. Y dice, en estos tiempos de cuarentena, dice, bueno, da una receta, ¿no? Una prescripción. Dice, en esos tiempos de cuarentena, dice, repase los vínculos emocionales que siempre han estado en su vida, luego por cualquier medio, ¿no?, que pueda, comparta con ellos estos momentos. Le hará bien a usted y a ellos. Creo que estuvo bueno la iniciativa, porque encontrar esta imagen y leerlo como, a ver qué dice el doctor, y que te diga que compartas con tu familia, que compartas con tus afectos. Creo que, bueno, la cuarentena es como decía, ahora ya no sé qué parte de mi casa ya me falta recorrer, creo que conozco todos los detalles más. Gustavo, los chicos, todos están haciendo cosas en la casa, porque me di cuenta que había muchas cosas para hacer y están haciendo todos. Pero bueno, la idea es que dentro de todas estas cosas nosotros podemos encontrar esto, ¿no? Gente que nos anima a decir, compartan con los seres queridos, pero no compartan con que tengo que compartir con ellos porque estoy en cuarentena, sino volver otra vez a nuestros afectos de una manera práctica, ¿no? Preguntarles, orar por ellos, escucharlos, creo que es importantísimo. También, bueno, felicitar a Padre Estea Quinto. Feliz primer año de lucha, vamos por más, dice Ana, mi amiga, que no se siente bien hoy, por eso no va a hablar, pero mañana sí. Y bueno, ellos tienen unos artistas que han pintado parte de su casa, Casa Tea, y realmente me impactó, yo lo subí a la imagen al Face, es La Olla del Pueblo, dice, es un mural que hicieron los chicos, dice, pintado por Santiago Nicolás. Dice, refleja nuestra realidad y es una imagen de un chico con una olla popular y manos sosteniendo un plato y un cucharón. Yo sé que Anita hoy no se sentía bien para poder hablar y contarnos ella misma de esto, pero una de las cosas que quiero compartirles a ustedes es ver el trabajo de ella en toda la semana. Estuvo cocinando y bueno, ayudando para que la gente que no tiene medios pueda tener una merienda a los nenes, que puedan tener una cena y que puedan llevárselo. Creo que es importantísimo el trabajo que ellos hacen, porque más allá de hablar de autismo, más allá del diagnóstico, más allá es acompañar a la familia en el vamos, en el día a día, en todo lo que nos toca vivir. Así que oramos, realmente estoy orando por la vida de Ana, porque veo que es una fortaleza, y creo que muchas mujeres dentro, y muchos hombres también, dentro de los grupos, han tomado la iniciativa de ser un tipo de padrino, ¿no?, por todos los demás y ayudarlos a todos. Así que bueno, Ana, recupérate, te quiero mucho y bueno, realmente honrada por tu amistad. Mañana, bueno, vamos a estar con una persona muy, muy, muy importante para nosotros, que nos va a contar cosas tremendas, ¿no? Jorge Cali. Jorge Cali es un campeón, lo vamos a ir viendo, campeón mundial de kickbox, dice. Y Acero Cali, yo lo vi más allá de lo que es el campeón y todo lo que se sabe de él y del deporte y todo lo demás, lo vi humano. Se lo dije a él, cuando lo hablé con él le dije, te vi humano, te vi que te acercabas a los chicos, te sacabas fotos, que te llenabas con el cariño que te ofrecían las familias de los gimnasios, ¿no? Y mañana vamos a hablar también con otros, yo también le dije a él que eran sus secuaces, con otras personas que están siguiendo, que están también dentro de la misma disciplina y van a estar hablando con nosotros, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos los medios, a ver cómo hacemos para llamarlos, para poder estar todos juntos y poder charlar con él y, bueno, compartir un lindo momento, divertirnos, como dice él, charlando y contándoles su vivencia en el deporte, pero sobre todas las cosas en esto, ¿no? En la empatía de poder compartir con gente que realmente no nos conocía y nos dio, se ofreció a que sí, poder charlar con nosotros. Así que estamos súper felices. Vamos a seguir informándolos sobre todo lo que va a pasar mañana a través del Face, así que enganchense con eso. Le quiero mandar un beso gigante a Brisa Cócaro de Uribe, porque ella me dijo, Mari, ya estás y ahí estoy. Así que bueno, un beso gigante para ella, es mi alumna de uno de mis cursos, así que nada, estoy contenta por toda la gente que me apoya en diferentes cosas que he emprendido y que está conmigo, así que doy gracias a Dios por cada uno de ellos y bueno, también por el equipo que está acá ayudándome. Y nos vamos a una parte importante que tenemos, que queremos que al menos sea una vez por día poder escuchar un versículo, una frase bíblica. Y bueno, lo vamos a dejar en manos de Javier el evangelista. A ver qué nos dice hoy. A ver, la importancia de la unidad en la iglesia. Y en una de sus últimas oraciones se la pidió al Padre 3 veces. Vamos a ver 5 aspectos de nuestra fe que nos hace uno como creyentes. Número 1. Un cuerpo. Dios adopta a las personas en su familia sin tener en cuenta raza, género o denominación. La fe en Cristo es todo lo que importa. 2. Un espíritu. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos. Somos todos diferentes por fuera, pero como creyentes todos tenemos al Espíritu Santo en nosotros para darnos poder y guiarnos. 3. Una esperanza. Como creyentes compartimos una esperanza en común. El regreso de Cristo a la tierra y la vida eterna con Él. 4. Un Dios. El Señorío de Cristo se extiende a toda persona. Y 5. Una fe. Los creyentes estamos unidos en una sola fe, que se basa en varias verdades esenciales. Jesús es Dios, vivió sin pecar, murió por nuestras transgresiones, resucitó de los muertos y ascendió al cielo, donde está sentado al lado del Padre. Soy Javier el Evangelista, me podés seguir en Facebook, Instagram o YouTube y escuchar mis podcasts una vez por semana. Nos vemos en el próximo video muy pronto. Chao. Bueno, parece un poco loco, ¿no? Porque habla muy rápido y todo lo demás, pero me encanta porque es muy preciso, ¿eh? Él toma un versículo, toma un pasaje bíblico y lo expresa de una manera muy práctica y a mí me encantó, así que bueno, les quería compartir esto también. Les digo algo más y ya me tengo que ir. Gastón, ¿cómo estamos? No, todavía tengo de 6 minutitos más. Les cuento algo, una de las cosas, otra de los miedos, que eran 3, era el tema de la familia, de la sociedad, y otra de los miedos también, que no sé si es miedo, creo que es una de las sensaciones más difíciles de llevar adelante como familia, es la culpa. La culpa. Cuando recién tenemos el diagnóstico, empezamos a querer saber de dónde viene esto. ¿Quién es el que tiene la culpa de esto? Siempre queremos buscar un culpable, ¿no? Y bueno, uno de los de las jornadas que hemos hecho en algún momento, pusimos un cartelito que dice: no, no es tu culpa. El autismo es desafiante, es un reto que no da tregua. Puede llegar a ser impredecible y los que aún un día funciona, al otro día que no funciona. No eres un mal padre, no eres una mala madre, tienes un hijo con autismo, que nadie te cuestione sin conocer tu camino. Y creo que es la realidad. Cuando empezamos a conocer de lo que se trata el autismo, de cómo es la condición, cuáles son las conductas, cómo se puede manejar, uno empieza a aflojarse. Pero lo primero que viene a tu mente es: ¿la culpa de quién? Del padre, de la madre, del abuelo, del tatarabuelo que vino, que... Y realmente no hay que buscar culpas, no hay que buscar culpables. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, primero, ¿por qué el diagnóstico? ¿Por qué? Porque es importante saber dónde estás parado. Siempre una de las cosas más importantes que tenemos que decir es: busca ayuda, que los profesionales puedan darte una respuesta de lo que está pasando o de lo que está pasando tu hijo. Y luego, de ahí en adelante, vamos a estar acompañándote el resto del camino, con muchas veces hasta con nuestra experiencia, poder contarlo, poder decirte: mira, nosotros hicimos esto, te acompaño, vamos al médico, vamos, yo te cuido los demás nenes. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Así que bueno, agradecida a Dios por todos los grupos de TGD Padres TEA Red Federal, porque somos una gran familia azul, porque tenemos mucho para dar. Y bueno, realmente les doy la bendición desde acá, para que bueno, todas puedan seguir trabajando como lo hace Marcela, Vera, Ana y todo el resto del grupo que tenemos. Así que agradecida en todo sentido, agradezco a los chicos que están acá conmigo hoy. Y bueno, vamos a escuchar una música y ya nos vamos. El día empezó, vuelve otra vez, y sin ti no soy yo. Yo te buscaré y te encontraré, te haré saber mi amor. Si subo por el cerro es tu cielo que me atrapa, si bajo la quebrada me salpica, si me encanta. Si paso por el valle yo puedo sentir tu calma, donde quiera que vaya como el aire no me faltas. Es que no puedo. Thank you. Me despido para hasta mañana nada más y seguir hablando con todos ustedes. Besos a Florinda, besos a Carito y a Vera, que estuvieron ahí diciendo que le gustaba. Y bueno, a todos los demás que pudieron estar compartiendo, a Dani, a Desiree, a todos los que están ahí compartiendo los videitos. Trato, chicos, pero no estoy muy buena todavía con eso. Mañana esperemos estar mejor. Gracias a todos. Chao.